Escuchas Radio Chegoyen de Talcahuano, su emisora por la libre expresión de las ideas. Amigas y amigos de Radio Chegoyen, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos de vuelta, estamos iniciando un nuevo año de programas. Así como felizmente terminamos el 2010 después de una serie de programas de nuestra Tribuna Libre, queremos dar la bienvenida a esta nueva etapa y a este nuevo ciclo, digo, de programas de este nuevo año. Vamos a partir, como ustedes ya están, ¿no es cierto?, confirmando, los días sábados y domingos a las 14 horas, para que el que se los pierda el día sábado, ¿no es cierto?, pueda sintonizarnos a través de Radio Chegoyen y poder escuchar y también participar de nuestros programas. Quiero así también darle la bienvenida a los panelistas estables ya del programa Tribuna Libre, que el año 2010 compartieron numerosos temas de actualidad, temas de interés. Me refiero al señor Pedro Pedreros, profesor de Historia del Colegio Chegoyen, y también su colega el señor Rafael Bastías, también profesor de Historia, ambos panelistas que de alguna manera han ido informándoles a ustedes de aquellos temas que muchas veces están ausentes en los medios más oficiales y que al mismo tiempo generan reflexión, discusión, y qué mejor que la radio, qué mejor que esta radio para poder darles cabida. Y vamos a iniciar este año 2011 con un programa en el cual de alguna manera vamos a recordar o recopilar temas de importancia que ocurrieron y se dieron, ¿no es cierto?, durante los meses de enero y febrero. Meses que, si bien es cierto, son meses de vacaciones, muchas veces la polémica no se va de vacaciones y permanece, ¿no es cierto? Y es así como han habido muchos acontecimientos a nivel nacional y también a nivel internacional que es importante que los podamos comentar, considerando que tuvimos nosotros también un lapso de vacaciones en estos dos meses que ya se fueron. Y uno de los temas por supuesto que está todavía muy fresco en nuestra memoria es el que ocurrió el pasado 27 de febrero, donde todo Chile, y en especial, ¿no es cierto?, nuestra región, conmemoró un aniversario, el primer aniversario del terremoto que vivimos el 27 de febrero del año 2010. Y quiero partir, colegas, comentando respecto de este aniversario, que tuvo, por supuesto, mucha polémica, que tuvo, por supuesto, opiniones divergentes en relación a qué es lo que se estaba conmemorando. Está muy ligado, lógicamente, de manera directa al tema de la reconstrucción y de la visita de las autoridades a la zona después de un año de vivido la tragedia, y cómo fue la recepción, lógicamente, de la gente y el estado actual, real, en la cual nos encontramos. Pedro, te dejo entonces la palabra para que podamos iniciar la conversación. En primer lugar, un saludo a nuestros radioescuchas. Como decía recién Jaime, quien nos presentó a nosotros, pero no se presentó él. Jaime Pinto, nuestro colega, ¿no es cierto?, profesor de español, de lenguaje y comunicación, como se dice ahora, ¿no es cierto?, de aquí del Colegio Chegoyen. El primer tema que él nos plantea, ¿cierto?, es el del aniversario del terremoto. Y en esta conmemoración no estuvieron ausentes las réplicas, ¿cierto?, que la misma naturaleza ya nos envió, ¿no es cierto? Cabe recordar que en esos días en que estábamos por cumplir un año, digamos, cuando ya el terremoto estaba de cumpleaños, hubo una fuerte réplica con sobre 6 grados aquí en esta región. Y bueno, ahorita lejos, ¿cierto?, durante el transcurso de la mañana de hoy, hubo una nueva réplica de 4, algo, y anoche, ¿cierto?, una también bastante fuerte de 5,5. Pero bueno, a esta altura, ¿cierto?, ya nos estamos acostumbrando un poco a que se mueva la madre tierra, ¿cierto?, la Pachamama. Y como vivimos en un país sísmico, yo creo que ya vamos simplemente acostumbrándonos a esto de que tenemos estos movimientos sísmicos con cierta periodicidad. Bueno, pero vamos al punto. La reconstrucción. Es por todo sabido, ¿no es cierto?, esto de la polémica que se ha producido en torno a qué tan efectivo ha sido, ¿cierto?, la reconstrucción que se ha logrado hacer, ¿cierto?, en este año que ha transcurrido. Hoy día, por ejemplo, se inició el año escolar y las autoridades en el día de ayer, ¿cierto?, reconocían que habían aproximadamente 27.000 alumnos, ¿cierto?, que no iban a poder a renovar sus clases en forma completamente normal porque aún estaban con problemas de la más diversa índole, ¿cierto?, en sus establecimientos educacionales. La misma intendente de aquí de la octava región también reconoció que habían algo más de 1.000 colegios dañados como producto del terremoto y que solamente habían 500 de ellos que estaban más o menos en condiciones de operar al 100%, pero la otra mitad aún estaba con dificultades. Y así sucesivamente nosotros, que la mayor parte de nosotros vive aquí en Talcahuano, o trabajamos en Talcahuano, podemos ver, ¿cierto?, que aparte de los problemas inherentes, ¿cierto?, causados por el terremoto y el posterior maremoto, está también, ¿cierto?, todo este asunto de la construcción de las nuevas vías o de la segregación de las vías para la locomoción colectiva, que ha provocado, ¿cierto?, una serie de trastornos en la accesibilidad, ¿cierto?, en especial al centro, al puerto de Talcahuano. Y sin duda, ¿cierto?, que la actividad comercial, la actividad bancaria y todo lo que dice relación, ¿cierto?, con la economía de esta zona ha quedado fuertemente dañada. Y va a ser algo de lo que va a costar mucho recuperarse. Además, ¿cierto?, en el nivel político ya hemos visto también que vino aquí a esta zona, ¿cierto?, más específicamente a la caleta de Tumbes, el presidente de la República. Hubo un acto conmemorativo, estuvo también el intendente, los alcaldes fueron un tanto reticentes a participar, hubo también polémica por ese lado, la Asociación de Municipalidades no está muy de acuerdo con la evaluación que hace la autoridad central respecto de cómo ha avanzado el tema de la reconstrucción, y por tanto, de acuerdo a los antecedentes que podemos recoger, todo el mundo quisiera que la reconstrucción fuera más rápida de lo que está haciendo hasta este minuto, y ya que las necesidades, digamos, son variadas. A pesar, ¿cierto?, de que haya habido, ¿cierto?, algunas actividades inclusive de un tanto lúdicas relacionadas con la conmemoración del 27 de febrero, pero en definitiva, ¿cierto?, se ha instalado una polémica bastante amplia respecto del grado en que debería haber avanzado la reconstrucción y lo que se ha hecho realmente en la práctica. El presidente Piñera ha bajado considerablemente en el apoyo de la, ¿no es cierto?, y la visión que tiene la opinión pública respecto de su labor y la labor de su gobierno. Rafael, ¿crees tú que el tema de la reconstrucción ha sido uno de los puntos claves en esta disminución del apoyo de la ciudadanía al presidente Piñera, o sigue el presidente Piñera estando de alguna manera aprovechándose de esta reconstrucción, así como el 2010 fue claramente, ¿no es cierto?, las encuestas fueron infladas de alguna manera con el tema de los mineros, pero el tema de la reconstrucción, ¿se le ha transformado al gobierno en una pesadilla en el fondo? Yo diría que el tema de la reconstrucción es un tema que dentro del gremio de los historiadores nosotros no llamamos un hecho, sino más bien ya casi es una coyuntura histórica, o sea, es un proceso que no tiene una corta duración temporal. Y así se entiende de que las reconstrucciones van teniendo procesos largos, pero la reconstrucción que tendría que ser de emergencia, la reconstrucción vital, eso no ha existido. O sea, definitivamente el presidente Piñera, teniendo en consideración de que el 27 de febrero se produjeron 524 muertes, y de esas 24 muertes, la responsabilidad mayor de ese tipo de fallecidos fue por una ineficiencia del sistema orgánico de emergencia que no se pudo concretar entre la ONEMI y el CHOA. Entonces, si ya antes del terremoto existía, durante la concertación, un proceso inexistente de coherencia, de respuesta frente a los diferentes problemas o necesidades, como hablaba Pedro, menos vamos a tener ahora que este gobierno lo que se preocupa son de soluciones, pero transitorias. Pero como hablé en un principio, estas soluciones transitorias, parece que no tenemos que entender que estas soluciones transitorias tendrían que tener una escala de tiempo mayor. Por dar un ejemplo, se habla mucho de aldeas, son 107 aldeas, pero son viles campamentos. Campamentos. Las actuales autoridades han utilizado la palabra aldea como una forma un poco diplomática. Un eufemismo. Eso en el fondo es un eufemismo, pero en realidad son campamentos, sin duda. Y claro, y hablamos de 4.000 familias, que ¿qué respuesta le vas a dar del tema de la reconstrucción si todavía están viviendo con camiones aljibe para tener agua? Todavía no tienen sistema sanitario, y es más, no viven más allá con 16 metros cuadrados, ni eso. O sea, hay gente que está viviendo en las mismas condiciones. En las mismas condiciones o a una o dos semanas del terremoto mismo. Exactamente, lamentablemente. Entonces, la capacidad de reacción, no solamente de las autoridades, sino estamos hablando del tejido orgánico chileno, sería bastante cuestionable. Si bien en New Orleans, por ejemplo, o en Haití, estoy dando dos casos que son iguales, pero ojo, New Orleans, primer mundo, y en Nueva Orleans, con Katrina, también Estados Unidos tuvo fallas en la orgánica, no hubo estado de excepción, fallaron el estado de sitio, fallaron una serie de situaciones. En Haití fue prácticamente lo mismo. Y resulta que Chile, que se supone que tendría que tener un progreso por el dominio, por el conocimiento, por la frecuencia que nosotros tenemos, por la experiencia que tenemos telúrica, no fue así. Para terminar, fíjense que hubo 4 visitas presidenciales aquí en Talcahuano, 5 visitas presidenciales, incluso con más ceremonias que visitas. Está el tema del acto simbólico afuera de la catedral con velas. Tenemos el tema de Dichato con velas. También como todo un ambiente medio ceremonioso que me recuerda a algunos pasajes de la Segunda Guerra Mundial, cuando cierto líder carismático con vela y todo hacía este tipo de manifestaciones en pro de ganar cierta propaganda. Se quieren construir muros, se quieren construir ciertas instancias para prevenir ciertas situaciones, y sin embargo es todo discursivo. El tema de la reconstrucción ni siquiera existe como reconstrucción aquí en Talcahuano, ni siquiera existe como reconstrucción en Tumbe, ni siquiera existe como reconstrucción en Yico, ni siquiera existe como reconstrucción en Constitución, porque ni siquiera hay una construcción. O sea, solamente está algo efímero, y se pretende buscar respuestas políticas dentro de lo efímero. Haciendo una analogía entre nosotros y guardando las proporciones, poniendo un pequeño ejemplo. Si a mí en el terremoto se me quebró un vidrio que ya estaba atrizado, por ejemplo, y al quebrarse el vidrio con el terremoto yo compro un vidrio nuevo, de alguna manera el terremoto me sirvió para mejorar lo que ya tenía. Bajo ese prisma, quiero plantearte, Pedro, el tema de y la importancia, lo sustancial que asume el hecho de esta cohesión o de esta falta de cohesión que finalmente se descubre en el gobierno. Y lo digo porque uno de los puntos fundamentales, y que ya este último tiempo pasó a formar parte de una polémica a nivel nacional, me refiero a esta polémica de la ex alcaldesa, ¿no es cierto?, y actual intendente de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe, en cuanto a lo que ella habría propuesto de alguna manera, ¿no es cierto?, y esta información que se filtra a través de señor Navarro, y que finalmente pone en jaque toda esta, entre comillas, cohesión que el gobierno venía, no sé si mostrando o bien queriendo mostrar a la ciudadanía. Pedro, antes del pase, te quiero preparar un poco más el argumento para que Pedro ataque el tema político. Fíjate que estamos hablando de un universo de reconstrucción donde tendrían que haber 1.160 colegios operativos. Y sin embargo tenemos la mitad, un poquito más, 700 colegios reconstruido, pero de manera modular. Estamos hablando, y ahora, Pedro, que en el tema de vivienda, que es el tema más sensible para los chilenos, claro. El tema de vivienda, que lo tenemos a piel. Fíjate que hay 101 viviendas afectadas. Estamos hablando 101.245 viviendas. Disculpen que coloque las cifras. 101.245 viviendas afectadas. 100.000 es grande cifra. 100.000. ¿Saben cuántos se han reparado? Menos del 25% de esas. De esa cifra. Tema habitacional. Bueno, el tema habitacional es una de las aristas, tal como también lo es el tema, ¿cierto?, de los puentes. Los colegios, bueno, en el tema de los puentes hay que recordar, ¿cierto?, que aquí en esta zona, ya que tú mencionas el tema de los puentes, que la conectividad entre Concepción y San Pedro, ¿cierto?, fue gravemente afectada, y con la provincia de Arauco por añadidura, ¿cierto?, porque hablamos nosotros, ¿cierto?, de aquí de San Pedro porque es lo que está más cercano, pero en realidad los puentes conectan con la provincia de Arauco y todo lo que viene hacia el sur. Y fíjense ustedes que yo recuerdo aún que al poco tiempo después del terremoto, cuando se hicieron las evaluaciones pertinentes, ya se sabía, cierto, que el puente, el antiguo puente viejo, cierto, que estaba desembocándose a la altura de la calle Chacabuco, estaba cerrado, cierto, sí, con polémica y todo, pero fue cerrado, y con el terremoto terminó de venirse abajo. Y el puente Juan Pablo II es un puente que en su oportunidad, cierto, lo declararon inutilizable. Un puente que está prácticamente colapsado, y el único puente que quedó operativo, ¿cierto?, fue el puente Yacolén, que es el que va a desembocar a la calle Carrera en Concepción. Y no salió inmune tampoco. Bueno, que no salió inmune tampoco, por supuesto que no. Pero resulta que después, ya poco andar, hubo otros estudios, qué sé yo, a través de los cuales se determinó que en definitiva el puente Juan Pablo II no estaba inutilizable, sino que estaba operativo, pero que había que hacerle algunas reparaciones. Eso significa, ¿no es cierto?, que ese puente, que está gravemente dañado, fue sometido a reparaciones y al final se entregó, ¿cierto?, más o menos en noviembre del año 2010, ¿no es cierto?, se entregó al uso público, con lo cual se por lo menos ya se contribuyó a mejorar mucho más el flujo hacia lo que es San Pedro y la provincia de Arauco. Y se instaló posteriormente la polémica del famoso puente Mecano, que debemos recordar, cierto, que le costó el cargo a quien fuera ministro de Defensa, cierto, señor Rabinet, cuando en su oportunidad, cierto, él se permitió expresar públicamente de que este puente valía callampa. Ahora, sin ánimo de redundar, cierto, habría que... Quiero decir entre paréntesis que viajé a Cofquecura hace unos días y en la gente ya el adjetivo callampa pasó a formar parte ya de un reemplazo a lo que son los puentes Mecano, ¿eh? O sea, hay un puente Mecano y no se llama puente Mecano, se llama puente callampa, ¿eh? Y ahora Rabinet no se llama Rabinet, se llama Robinet. Puede ser. Bueno, ese es otra polémica que también se instaló a propósito del tema político que viene ligado a todo esto de la reconstrucción, porque el primer salpicado, digamos, por un tema político por todo esto de la reconstrucción fue justamente quien desempeñó el cargo de ministro de Defensa. Y yo lo que quería recordar también era que, bueno, estábamos hablando de las reparaciones que se hicieron al puente Juan Pablo II, y vamos a ver cuánto duró el puente Juan Pablo II con las reparaciones que le hicieron. Porque, insisto, en primera instancia se ha declarado que ese puente está prácticamente inútil. Yo me acuerdo que el alcalde de San Pedro, Odito Retamal, había sugerido arreglar el puente Juan Pablo II con madera, había ofrecido hasta ese tipo de alternativa. Bueno, el asunto está en que después esto ya, ahora está operativo, esperemos que dure, y después esto vino toda esta cosa del famoso puente Mecano, que se decía, cierto, que el puente Mecano iba a estar listo para comenzar a ser utilizado en diciembre. Después, ya cuando estábamos a fines del año 2010, se dijo que en realidad no, que habían surgido dificultades de otra índole y que por tanto ya no era para diciembre, sino que en marzo ya está listo. Y ahora, cierto, ya cuando hace pocos días atrás, cuando estuvo aquí el ministro de Obras Públicas, el señor Somiñac, él declaró públicamente, cierto, que en realidad, en el mejor de los casos, el puente iba a poder estar abierto al público en abril o principios de mayo, porque habían surgido problemas técnicos, etcétera, etcétera. Bueno, junto con esto, cierto, tenemos también el tema de que, como ya dijimos, hay repercusiones políticas, porque en este día, cierto, de la reconstrucción, la intendenta de la octava región se nos anduvo pasando de revoluciones, cierto, y a los pobladores, cierto, de la ya famosa Villa Aurora de Concepción, pobladores que no habían sido afectados por el terremoto, cierto, ella les ofreció que podía de alguna manera acomodarlos por ahí, cierto, buscarle un cierto acomodo. Y quedó un registro primero fonográfico y después un registro audiovisual que fue ampliamente publicitado, ¿cierto?, por canales de televisión, etcétera, en que aparecía la la intendenta, ¿cierto? Planteando todo esto, esta forma de actuar a este grupo de pobladores, por lo cual fue duramente cuestionada, ¿cierto? Por su procedimiento. Y bueno, eso provocó un serio problema, ¿cierto? En que el gobierno, las autoridades del gobierno central se vieron en la disyuntiva o respaldar a la actual intendenta o en su defecto censurarla, pero eso le habría significado, ¿cierto?, serias repercusiones. ¿Qué es lo que se ha dicho después del análisis? Porque al final, como todos sabemos, el gobierno terminó respaldando a la intendenta y la intendenta sigue en su lugar. Ahora, eso significa un costo para las actuales autoridades. ¿Cuál es el costo? Jaime lo mencionó hace poco, ¿cierto? En una de las últimas encuestas publicadas por Adimark, la popularidad del gobierno baja ostensiblemente y una de las razones por las cuales la popularidad de las autoridades actuales baja es justamente por haberle dado este respaldo público a la intendenta Vanessa Albergue. Pero se dice aquí también que tal vez el actual bloque de gobierno está mirando un poco más a futuro, en el sentido en que cuando vengan futuras elecciones para el Senado, a la Cámara Alta, la señora Van Rysselberghe, cierto que como sabemos tiene un fuerte liderazgo instalado en los sectores más conservadores, podría eventualmente, cierto, ser la candidata del bloque actual de gobierno a una senaturía por la actual región, lo cual le permitiría, cierto, a la actual coalición de gobierno romper el doblaje que en su oportunidad, cierto, tanto el senador Sabaj como el senador Navarro, ambos que fueron como candidatos por la concertación, doblaron, cierto, en términos de votos y de acuerdo a la ley electoral chilena. Eso permitió que en esta fuera una de las pocas áreas del país en donde una de las dos coaliciones, cierto, dobló en votos a la otra y por tanto se llevó a los dos senadores. Entonces, ¿qué es lo que se especula? Que en realidad, cierto, el respaldo que la actual administración le dio a la intendenta Vanessa Albergue tenía un costo, que es el costo que todos sabemos, cierto, que estamos viendo, pero que es un costo que con el tiempo, digamos, se podía soslayar. Pero lo importante, cierto, era no dañar tanto a la figura política de Vanessa Albergue para una futura eventual postulación al Senado. Bueno, es de por todos sabidos entonces que el terremoto sigue dando réplicas, y no solamente réplicas locales, ¿no es cierto?, sino que ya a nivel nacional y de carácter social. Quiero recordarles que nuestro programa se está transmitiendo los días sábados y domingo a las 14 horas, para que usted ahí almorzando o después de almuerzo, ¿no es cierto?, pueda tranquilamente escucharnos. Y también a través de la página web www.radiochegoyen.cl poder enviar y expresar sus opiniones. Vamos a hacer un breve alto musical y regresamos con Tribuna Libre. Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos mandan. Repetir lo que nos manda, echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. rabia que te abraza. Si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula que la mantiene encajonada. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra que llena a volar aquellas trampas y hacen repetir lo que nos manda, echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Estamos de vuelta, amigas y amigos, después de esta hermosa canción. Y estamos con los panelistas estables de nuestro programa Tribuna Libre haciendo un recuento, se podría decir, de aquellos hechos importantes que marcaron esta época de verano, ¿cierto? Estos meses de enero y febrero, que siguen siendo, por supuesto, noticiosos en un país que ya el 2010 nos dio una variedad, ¿cierto?, de noticias que nos marcaron. Mucha gente habla de un Chile antes y un Chile después, este caso del terremoto. Hay otro hecho que el 2010 también marcó la agenda noticiosa, que también puso en jaque al nuevo gobierno, y que tiene que ver con nuestra cultura ancestral. Estoy hablando del juicio a los comuneros mapuches, que en el verano tuvo un momento crucial. Estoy hablando del martes 22 de febrero a las 14 horas, cuando se dio a conocer el veredicto en el juicio en la ciudad de Cañete. Y yo creo que hay mucho que hablar en este respecto de este tema. Es un tema que todavía no se termina. Les recuerdo que fueron la mayoría de los comuneros mapuches absueltos sin absolutamente ningún cargo, lo cual lógicamente que confirma la tesis que se planteó, que planteó siempre la defensa y los mismos comuneros, ¿no es cierto?, en relación a que todo esto tiene muy poco de verdad y tenía más que ver con montajes, ¿no es cierto?, y con mentiras. Y que cuatro o cinco comuneros están a la espera del veredicto el día 22 de marzo, próximamente, el 24 de marzo, y que por supuesto que estarían ya en otras condiciones. Estamos hablando ya de dejar sin efecto la ley antiterrorista y poder establecer un juicio justo. Rafael, te doy la palabra en relación a esto que fue muy importante, que marca, que quizá no es muy nombrado. Yo recuerdo muy bien, y quiero con esto, antes de darte el pase, la palabra, que el mismo día que se produjo el veredicto, el mismo 22 de febrero, en el noticiario de TVN, en la noche, no dieron la noticia del juicio, siendo una noticia muy importante. Y claro, partieron con otro tema. Usted sabe que el noticiario parte siempre con una noticia trágica, y eso es parte de alguna manera del despiste que dan los medios oficiales, y posteriormente festival, otras noticias de mucha menor importancia. Y cuando van a dar la noticia del juicio de los mapuches, el veredicto, la conductora da la noticia, y luego lo que dan en la misma desarrollo de la noticia era otra cosa. Vuelven y dicen que había habido un error y que se van a comerciales. Y de vuelta a comerciales se fueron a las noticias regionales. Es decir, no dieron en ningún momento la noticia del veredicto, los juicios a los mapuches. Bueno, en el canal regional sí. En los canales regionales, sí, por supuesto, pero en Televisión Nacional no. Rafael. Bueno, en realidad como para... No sé cómo empezar, Jaime, porque no sé si acaso dar los antecedentes, cómo se produce esto ilícito, el tema de por qué los magistrados deciden que 14 mapuches puedan estar libres, pero otros 4 puedan estar condenados por amenaza de asociación terrorista o por desacato a la autoridad y amenaza a la autoridad. o por el tema comunicacional, porque en realidad se mezclan tantas cosas, Jaime. Claro, yo creo que los antecedentes ya están analizados, incluso nosotros hemos, en programas anteriores hemos de alguna manera detallado la problemática. Ahora, el tema es ese día, el 22 de febrero, el de febrero, marca, ¿qué es lo que marca en el fondo? Esa es la pregunta. Lo que pasa es que, te explico, antes del 22 de febrero no están claros los títulos de propiedad de la zona del Yeu-Yeu y el lago Lanalhue. Se supone que hubo una compraventa ya entre el año 1910 y el 1913 a un traspaso monumental que hace el Estado chileno a una sucesión tanto a la familia Chepare como a un grupo de familias que pertenecen, entre los cuales estaba uno de los testigos, que era Santos, José Santos, el dueño del, no sé si acaso ustedes han ido al lago Yeu-Yeu, a un camping muy famoso que es el camping Los Castaños. Sí, por supuesto. Cerca de Boyeco, en el lado de Puerto Choque. Pues bien, en ese lugar, José Santos, en el camping que ahora nosotros conocemos como el camping Los Castaños, durante el régimen militar servía como lugar de detención y, en este caso, lugar como para torturas que se producían frente a situaciones revolucionarias, o en realidad no podrían llamarse revolucionarias, sino pequeños incidentes que pasaron en el interior del Yeu-Yeu. Ahora, ¿por qué hago esta mención histórica? Porque este mismo personaje sirve como testigo, el que trabaja dentro de la operatividad opresora, comienza a gestionar todo con el fiscal antimapuche, se supone que era, bueno, en realidad eran, por eso los cuatro mapuches que estaban condenados fueron en realidad sujetos a una condena que se va a tener que esperar dentro de un mes más, ¿cierto? Al juez Mario Elgueta. Esto es por el cambio de las condiciones en el fondo. Ahora, claro, el tema radica en lo siguiente: ¿cómo poder dar la libertad a todos los mapuches prisioneros siendo que el Estado te está presionando para que hayan culpables? Siendo que el Estado considera de que la CAM es una amenaza terrorista, siendo que originalmente la CAM no es ni siquiera una organización de carácter paramilitar. La CAM es una organización, una coordinadora de comunidades que está tanto en Arauco como en Malleco. ¿En qué trabaja la CAM? Trabaja en la reivindicación territorial, tanto en la reivindicación cultural y tanto en las reivindicaciones ya un poco más tradicionales del tema, en el tema de identidad. Pero hablando del tema de la reivindicación territorial, la CAM, por lo que a mí me consta, con la gente que he trabajado, nunca se ha interiorizado en temas militares. La recuperación siempre ha sido de manera jurídica. La recuperación siempre ha sido en base a los acuerdos notariales tránsfugos que existieron durante principios del siglo XX. Entonces, no me vengan a decir de que el señor Yaitul tiene un aspecto de un terrorista, porque si fuese terrorista, esta persona tendría antecedentes de, y si me van a juzgar a mí de robo maderero a un lugar, robo de madera a un lugar, siendo que ni siquiera está claro los títulos de propiedad y en las circunstancias donde se obtuvo esa propiedad, tendría que estudiarlo muy bien los jueces. Ahora, lo otro que quería hablar, Héctor Yeitul, Ramón Yanquileo, José Buenuche y Jonathan Huillical son, podría llamarse, las víctimas de una presión política, porque todavía ellos están inculpados de una amenaza. O sea, ni siquiera está la prueba material. O sea, y todos sabemos, y salió incluso como antecedente frente al fiscal, frente al tribunal, de que el 90% de los antecedentes que se mostraron sobre ataques fueron montajes. Y montajes privilegiados por organismos e instituciones que no están sancionados. O sea, como también en otros países también tiene sanción si que tú quieres engañar a la autoridad. Sin embargo, aquí no tiene ninguna sanción. Entonces, aún así, el pueblo mapuche no está tranquilo. Va a hacer las diligencias posibles y las presiones posibles para que los cuatro sancionados puedan recibir en igualdad de condiciones, por igualdad jurídica, por igualdad constitucional, la misma sanción si fueron todos arrojados y fueron todos condenados, o en realidad fueron todos membretados por la misma condición, por la misma falta. Está claro, y Yaitul lo dijo en una entrevista hace un par de meses, que el objetivo final en el fondo era él y dos o tres más, y esto es lo que se está confirmando ahora. El Estado los va a culpar de alguna manera para justificar lo que la intención inicial, porque si acá quedan libres todos los mapuches, el error va a ser muy grande, el fracaso va a ser muy grande. Ese día, Pedro, se informó, a través de los medios se decía que este era uno de los mayores fracasos de la Fiscalía Pública. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es por todo sabido, digamos, que este proceso ha sido bastante controversial. Y ya sabemos, ¿cierto?, que organismos internacionales han llamado su atención al Estado de Chile, justamente porque aquí, en estas causas o en estos juicios, lo que se ha hecho prácticamente, ¿cierto?, es una demonización. Aquí estamos cayendo, ¿cierto?, en este juego, ¿cierto?, de que estamos, nosotros somos, digamos, entre comillas, lo que los mapuches llaman la sociedad winca, ¿cierto? Nosotros somos los blancos, civilización versus barbarie. Exactamente, ¿cierto? Estamos hablando, ¿cierto?, del bien y el mal, el blanco y negro, o sea, estamos hablando de los extremos opuestos. Y aquí, ¿cierto?, el Estado chileno se ha encargado desde hace ya un tiempo largo a la fecha de simplemente demonizar la figura, ¿cierto?, de cualquier organización mapuche. O inclusive, es más, ni siquiera de organizaciones mapuches, sino de organizaciones indígenas en general. En otra oportunidad, ¿cierto?, podremos conversar un poco más respecto de lo que ha sucedido en Isla de Pascua y en otros lugares, pero ahora estamos en el tema mapuche. Entonces, hay un manejo, ¿cierto?, comunicacional de parte de las autoridades para intentar, ¿cierto?, intentar hacer, ¿cierto?, que aparezcan todas estas organizaciones como organizaciones de carácter terrorista. La coordinadora Arauco Mayeco, ¿cierto?, la CAM, ha sido prácticamente satanizada, y muchas otras orgánicas mapuches, ¿cierto?, que no tienen nada que ver, ¿cierto?, con delitos terroristas ni nada que se le parezca. Tanto es así, ¿no es cierto?, que, insisto, organismos internacionales han llamado su atención al Estado chileno justamente porque son fuertemente discriminatorios. Y aquí el tema, ¿cierto?, de la igualdad ante la ley, sin duda que está siendo fuertemente cuestionado. Y en definitiva, ¿cierto?, como tú ya lo apuntaste hace un rato atrás, no cabe duda, ¿cierto?, de que aquí el principal objetivo, ¿cierto?, el principal objetivo que persiguen actualmente las autoridades es la de sancionar públicamente, ¿cierto?, al menos a un grupo de estas personas para convertirlos en los chivos expiatorios. ¿Y a quiénes? Ojalá, ¿cierto?, a algunos que tengan características de liderazgo dentro de este tipo de organizaciones. ¿Quién es? Con nombre y apellido, Héctor Yaitul. ¿No es cierto? Eso no es un misterio para nadie. Él, ¿cierto?, es uno de los principales líderes, ¿cierto?, de las organizaciones mapuches, y por tanto es de alto interés, ¿cierto?, para el Estado de Chile. Es prácticamente, como diría Maquiavelo, una razón de Estado el tratar de adjudicarle a esta persona, ¿cierto?, responsabilidades de la más diversa índole, y ojalá mantenerlo preso, junto a él, ¿cierto?, a las personas que el Estado de Chile ha estimado como las personas que son más cercanas a él o que tienen también condiciones de liderazgo como para poder efectuar algún tipo de gestión. Disculpa que te interrumpa, pero yo no sé, la sensación que me queda de la carta de Yaitul a Ban Ki-moon, no sé si fue en realidad la soga del cuello de Yaitul o fue en realidad un acto de desembarazo, un acto de mero altruismo en el tema, porque sabiendo con nombre y apellido que ya te va a meter con las Naciones Unidas, pasándote por alto todas las instituciones, porque aquí no hay independencia del poder jurídico y nunca lo ha habido, y sobre todo en el caso mapuche. Pero seamos claros, con carta al secretario general de las Naciones Unidas, que es Ban Ki-moon, o sin esa carta, el Estado de Chile igual iba a proceder en contra de Yaitul. Ahora, el antecedente que tú mencionas, ¿cierto?, tal vez lo hace más visible aún ante la opinión pública nacional e internacional, como uno de los líderes de la causa indigenista. Pero la verdad de las cosas es que, de acuerdo a mi percepción por lo menos, ¿cierto?, el hecho de que él haya hecho esa carta no le quita ni le saca, digamos, ni tampoco le pone, digamos, a lo que a las intenciones del Estado de Chile vamos a tener que reescribir, sí, el término, disculpa Jaime, cortito, vamos a tener que reescribir el término entonces, ¿qué es lo que es terrorismo? Porque no, yo creo que con esta acepción que se va generando dentro del poder jurídico, cambia notablemente el término. Es que ahí entendamos, ¿no? ¿Qué es terrorismo para el Estado de Chile? ¿Ya? Porque entendamos esto, que aquí tú acabas de señalarnos, ¿no es cierto?, que la condena que existe para estas cuatro personas es por amenazas. ¿Ya? Fíjate tú que hace pocos días atrás en Estados Unidos, una sentencia del más alto tribunal permitió, ¿cierto?, que una serie de organizaciones norteamericanas que hablan en contra del país y hablan en contra de una serie de instituciones muy loables dentro de del país de América del Norte fueron respaldadas, ¿cierto?, porque sencillamente se estableció que era más importante el deber el respetar, ¿cierto?, el derecho a la opinión de cada uno, ¿cierto?, y no simplemente una obediencia ciega a las instituciones. Como decía, ¿cierto?, este famoso filósofo francés, no estoy de acuerdo con tus ideas, pero daría mi vida, ¿cierto?, por tu derecho a poder expresarla. Y en ese caso, ¿cierto?, el Estado chileno ha demostrado con largueza que tiene muy poco respeto por las ideas que le son diversas al predicamento oficial. Ay, lo que sí es indudable es que lo que tuvo gran parte de ayuda, de aporte, de peso en este proceso, el juicio a los mapuches, fue la presencia de observadores internacionales. Yo creo que eso se vio, digamos, en Cañete, los observadores estuvieron hasta el último día y fueron bastante críticos y estuvieron bastante atentos a cómo se manejaba esto. Porque esto, de acuerdo a lo que decían ustedes, o sea, acá hay una cosa que cae en lo ridículo. Si hablamos de una amenaza, no podemos decir en ninguna parte del mundo que una amenaza de muerte sea peor que una muerte, que la muerte misma, digamos. Entonces, en ese sentido, los 103, 104 años que le están dando a Yeitul, en contra de los 2 o 3 años que le dieron al carabinero que mató a un mapuche. O sea, es un claro ejemplo de acá que la cosa, o el mundo es al revés, o Chile solamente está al revés dentro del espectro mundial. O el robo de madera, que te puede ser de una condena a 20 años. No. Aquí yo insisto en que de parte del Estado chileno existe una abierta, de parte del Estado y de las autoridades y de la sociedad chilena en general, porque aquí tampoco yo creo yo que no hay que hacerse tampoco tan el ciego. Aquí no existe solamente un problema institucional, aquí hay un problema que en general es de la sociedad chilena, por supuesto, que, ¿cierto?, ha transformado esto en una demonización, como dije antes, ¿cierto?, en algo prácticamente maniqueo. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que la secta del manicaísmo, ¿cierto?, estimada, que aquí están todos los buenos, ahí están todos los malos. Yo no sé si acaso la sociedad chilena, yo creo que los medios de comunicación tienen propósito diferente de distorsión, porque hablábamos de una Nancy Yáñez, por ejemplo. ¿Pero de qué son de una Ligüena Antileo? Entonces, que se prestan, que van, dan las excusas pertinentes, sí, en realidad sí, en realidad ellos tienen razón en ese sentido, pero tratan de buscar todo contraargumento posible para que haya una condenación, y no jurídica, es política. Entonces, por eso que la sensación tan agria, que después, para poder lograr algo, el pueblo mapuche va a tener que siempre hacerlo por la vía política, porque por la vía jurídica está frito. Claro. Bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda en los próximos días. Es muy importante lo que va a ocurrir el 24 de marzo, momento en el cual se va a dar el veredicto al resto de los comuneros que... Se va a dictar la sentencia. Se va a dictar la sentencia. Hablando de eso, no sé si te recuerdas el monseñor Monsati. Monsati del Biobío. No confunda el periodismo con la curia, por favor. Ahora los dos son intocables, porque parece que el Monsati también un poquito importante. No, pero quiero ir a Esati y el papel de la iglesia. No sé si los tinca, chiquillos. Usted es el moderador, pero se me vino a... Sí, yo quería que hiciéramos una pausa, recordando que el sábado y domingo estamos transmitiendo este programa, y regresamos con el último tema, que justamente tiene que ver con la iglesia y tiene que ver con una noticia muy importante que marcó también la agenda veraniega de 2011. Thank you. Bien amigos, estamos de vuelta en esta última parte de este entretenidísimo programa que hemos tenido el día de hoy de Tribuna Libre, recopilando lo más importante de la agenda veraniega de nuestro país, de nuestro querido país. Y bueno, queremos tocar, conversar este último tema, que es un tema que por supuesto que afecta a la sociedad chilena, y en especial, ¿no es cierto?, al mundo eclesiástico, y tiene que ver con la sentencia que se dictó hace algún par de semanas atrás por parte del Vaticano en contra del padre Karadima, quien ya está obviamente distanciado de lo que es el trabajo de la iglesia propiamente tal, está recluido prácticamente, ¿no es cierto?, en un convento. Sin embargo, el juicio tanto civil, ¿no es cierto?, como el juicio eclesiástico, ambos procesos estaban en camino, y de una manera muy sorpresiva, ¿no es cierto?, el juicio eclesiástico se adelanta al civil y se dicta, ¿no es cierto?, esta sentencia por parte del Vaticano. Y muchos coletazos, por supuesto, hay canales religiosos que bajaron el perfil a la noticia, ¿no es cierto? Hay personeros, ¿no es cierto?, públicos que no quisieron referirse mucho porque, lógicamente, que es un padre que en un momento dado fue muy defendido, dividió, ¿no es cierto?, las opiniones. Tenemos al señor Arteaga, que en este caso es el vicecanciller, ¿no es cierto?, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien ahora, ¿no es cierto?, a quien prácticamente la Federación de Estudiantes está pidiendo su cabeza, porque de alguna manera trató de encubrir y defender de una manera muy, muy potente, muy clara, al padre Karadima. Y por supuesto que ahora esta sentencia del Vaticano es, aparte de irrevocable, ¿no es cierto?, irrebatible. Pedro, este último tema. Bueno, fíjense ustedes que aquí se produce una curiosidad. Todos sabemos esto, que el caso Karadima había provocado la presentación de un juicio en contra de este sacerdote ante la justicia ordinaria en Chile. Y fíjense ustedes que la justicia ordinaria logró avanzar poco y nada. Tanto es así, ¿no es cierto?, que el caso fue prácticamente archivado. Si es que no hubiese sido, ¿cierto?, porque una de las partes, que la parte creyente apeló, ¿no es cierto?, solicitó que el asunto tuviera una reapertura, un reestudio, pero también ya como un recurso de última hora, porque aquí, ¿cierto?, inclusive se dijo que habían poderes fácticos que estaban intentando de alguna manera tapar todo este asunto. Que no era un sacristán, pues, como el siglo pasado. Claro, pero en todo caso se trataba simplemente de un sacerdote, pero seamos bien claros también, este sacerdote tenía una, de acuerdo a lo que se ha podido dilucidar, ¿cierto?, una red de apoyo, una red social bastante amplia, y no precisamente una red social de apoyo en sectores como La Legua o la Florida en Santiago, sino que más bien en el extremo opuesto, ¿cierto?, en las antípodas de la estructura social chilena, es decir, entre los grupos, ¿cierto?, con mayores recursos y con mayor peso dentro de la sociedad. Pero a la vez quizá más conservadores también. Pero que religiosamente son los más conservadores, ¿cierto? Desde el punto de vista del católico, sin duda que sí son los más conservadores. Sin embargo, intentaron, ¿cierto?, como ya sabemos, de alguna manera tapar el asunto, echarle tierra. En virtud de aquello, ¿cierto?, la justicia, los tribunales aquí en Chile fue poco y nada lo que pudieron avanzar. Y para sorpresa de muchos, el arzobispo de Santiago, ¿cierto?, don Ricardo Esati, quien fue obispo acá de Concepción y medió la causa mapuche, como todo el mundo sabe, comunicó, ¿cierto?, a través de una conferencia de prensa cuál había sido el resultado de la investigación realizada por el Vaticano y, en definitiva, la condena, ¿cierto?, a la que se debió someter el padre Karadima. Inclusive, ¿cierto?, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, él, ¿cierto?, expresó también de manera pública que a él le habría encantado, ¿cierto?, que los tribunales chilenos hubiesen tenido, ¿cierto?, la sagacidad, o que hubiesen tenido la la suficiente capacidad como para poder haber llegado, poder llegar, ¿cierto?, a una condena como la que en definitiva estableció el Vaticano. Todo el mundo, ¿cierto?, tiene desconfianza, bueno, no todo el mundo, pero ¿cierto?, hay un gran número de personas, ¿cierto?, que tiene una abierta desconfianza, ¿cierto?, por los tribunales eclesiásticos, porque piensan que cuando hay algún eclesiástico, cuando hay alguna persona que integra la curia, que es parte de la iglesia, y que se ha visto envuelta en alguna situación de entredicho, digamos como que los tribunales eclesiásticos van a, de alguna manera, a respaldar, a tapar con tierra. ¿Quiso el Vaticano dar un aviso con esta sentencia? ¿Quiso el Vaticano decir, a ver, lleguemos hasta aquí, de aquí para adelante la cosa no va a ser igual? Yo creo, a ver, mi opinión al respecto, digamos, es que el caso Caradima no es un caso emblemático para el Vaticano, ni mucho menos, porque aquí recordemos esto, que contra lo que mucha gente pensaba, todos sabemos esto, que el actual Papa Benedicto XVI es un Papa, para decirlo en términos diplomáticos, bastante conservador. Ya, bastante conservador por razones de diversa índole. Pero fíjense ustedes que a pesar de su fuerte carisma conservador, él apenas llegó a ocupar el solio pontificio. Por ejemplo, sometió a un fuerte proceso a la congregación, ¿cierto?, de los legionarios de Cristo. Llamada también, ¿cierto?, por ahí en la jerga popular, la de los millonarios de Cristo. Que tenía, ¿cierto?, como principal líder al padre Maciel en México. Y resulta de que toda la corrupción y todos los actos poco decorosos en los que estuvo involucrado el padre Maciel fueron desnudados justamente, ¿cierto?, por un juicio que el Vaticano pidió que se hiciera en contra de los legionarios de Cristo. El mismo padre Esati fue designado, ¿cierto?, para poder intervenir en este asunto, y por orden del Vaticano. Entonces, para responder tu pregunta, yo no creo que el Vaticano con el caso Caradima esté marcando un antes y un después. No, yo creo que es producto de una línea que el Vaticano viene siguiendo, en el sentido, ¿cierto?, de destapar la olla, entre comillas, asumir las responsabilidades que le caben a la iglesia o a alguna congregación o algún miembro de la curia en particular, ¿cierto? Pero no la de seguir la política que tenía anteriormente el Vaticano o que mantuvo durante mucho tiempo, que era la de intentar tapar con tierra. Pero ¿sabes? se tapa la olla. Sí. Y para terminar, ¿cierto? Y es por eso, ¿cierto?, que el mismo presidente de la Corte Suprema aquí en Chile, ¿cierto?, Milton Juica, señala, ¿cierto?, lo que yo indiqué hace poco rato atrás, en que a él le habría gustado, ¿cierto?, que los tribunales civiles chilenos hubiesen tenido, ¿cierto?, la celeridad y la sagacidad que tuvo el Vaticano, ¿cierto?, para poder en definitiva, ¿cierto?, condenar al sacerdote de Caradima. Oye, pero sí, se tapa la olla, pero ¿qué pasa? Se destapa la olla, perdón. Pero ¿qué pasa con la gente que ya se quemó con esa agua hirviendo? ¿Qué pasa con por ejemplo, aquellos dichos que las mismas víctimas del padre Caradima, ellos revelan que habrían comentado esta situación al padre Esati en su momento? En su momento, hay otros religiosos que ya habrían sabido lo que estaba pasando con el padre Caradima y ellos de alguna manera no hicieron nada. Guardaron esto, quizá con un poco de desconfianza, mira, será verdad, pero puede que no, a lo mejor se está malinterpretando. Entonces, claro, ahora se destapa la olla, se piden perdones, y digo perdones porque ya la iglesia hace ratito que viene pidiendo perdón, ¿no es cierto?, no solamente por casos de pedofilia, sino por matanzas, ¿no es cierto?, anteriores, históricas en la historia de la humanidad. Pero no sé si eso será, basta, digamos, y seguimos dando misa y seguimos viviendo tranquilamente. Es decir, la iglesia en estos momentos es un mundo absolutamente aparte del resto de los ciudadanos normales, comunes, digamos. Hay otras leyes, o sea, en estos momentos está pesando, inclusive en el caso de Caradima, más la sentencia del Vaticano, que no es una sentencia que atañe a ninguna persona que no sea un ser humano normal y corriente, un ser humano que profesa la religión evangélica, por ejemplo. ¿Qué tendría que decir respecto a eso? No, yo quiero que a Caradima se le juzgue a través de la justicia ordinaria, y la justicia vaticana a mí no me sirve, ni tampoco creo en la justicia vaticana. Ahora, ¿por qué intervine y le dije a Pedro, no es como un sacristán del siglo pasado? Porque resulta que por un problema de un sacristán del siglo pasado, la iglesia se dividió con el Estado. Y tuvimos dos momentos, dos cosas diferentes. Antes la iglesia estaba fusionada con el Estado. Ahora tenemos dos universos diferentes. Tenemos dos imperios diferentes. La iglesia y el Estado. Ahora, la iglesia tiene mucho poder tradicional. y de hecho tiene mucho poder económico. Y no solamente la influencia política que hace la iglesia. Entonces a veces se entremezclan estos dos mundos. A mí me llama la atención de que en realidad la justicia civil no haya hecho nada por el caso Caradima, no porque la justicia civil sea, podría llamarse, inoperante, sino porque la iglesia católica no permitió de que la iglesia civil hiciera su pega. Que no, que los tribunales civiles. O sea, que los tribunales civiles. Y en 6 meses, obviamente la iglesia sabe más que ninguna otra institución en los votos de silencio. Bien, el tiempo se acaba, estamos en radio, así es que no podemos estar toda la tarde, colegas, pero sí agradeciéndoles el haber participado en este primer programa de Tribuna Libre, un programa que fue más que nada de recopilación de los hechos importantes, a nuestro parecer. Si ustedes encuentran que hubo otro hecho en el verano, también nos pueden escribir o pueden comentar a través de nuestra página web. Y vamos a seguir la próxima semana, sábado y domingo, desde las 14 horas en adelante, con otro programa de Tribuna Libre. Les agradecemos su presencia y los invitamos a seguir en Radio Echegoyen 107.3 FM. Escuchas Radio Echegoyen de Talcahuano, su emisora por la libre expresión de las ideas.